Primer y Radio Ciudadana presentan Sonidos Incluyentes. Derechos humanos, análisis e información de la comunidad LGBTTI. Un programa de Así Legal con José Luis Gutiérrez Román. Antes de que nos olvide, haremos historia. No andaremos de rodillas. El alma no tiene la culpa. Antes de que nos olviden, rasgaremos. Hola a todas y todos, bienvenidos a una nueva emisión de Sonidos Incluyentes. Recuerden que este es un nuevo horario, ahora nos pueden escuchar todos los viernes a partir de las 6:30 de la tarde. El día de hoy tenemos la fortuna de contar con dos invitados de lujo. Ellos son los encargados de desarrollar Obituario LGBTTI México, un lugar abierto al recuerdo de aquellas y aquellas personas identificadas con la historia lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual e intersex en México. El día de hoy está aquí Alonso y Miguel. Alonso es miembro también de Archivo y Memoria Diversa y también este Miguel es miembro de Icatiani, una organización que ahorita nos van a contar ellos cuál es el trabajo que hacen. Recuerda que Sonidos Incluyentes es un espacio de información, denuncia y análisis en el que buscamos contribuir al reconocimiento de los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travesti e intersex. En la parte musical escuchamos Caifanes con el tema Antes de que nos olviden, una canción con la que esta banda de rock hace un tributo a la generación de 1968, pero también a todas aquellas personas que han muerto luchando en contra de la injusticia y en pro de la posibilidad de ser ellas mismas. Vamos ahora a escuchar la siguiente información sobre Obituario LGBTTI México. Tu opinión suena. Lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual. Obituario LGBTI mexicano. Anaí, Jesús, Osvaldo, Paulo, Martín, Cristian, Valeria, Waldo, Francisco, Michelle, Teresa, Paola, son algunos de los nombres que resuenan en el muro del Obituario LGBTI mexicano, un espacio fundado en 2009 por el historiador Alonso Hernández, que actualmente resguarda las historias de más de 1,000 personas identificadas como LGBTI. La palabra obituario proviene del latín obitus, cuyo significado es fallecimiento. Por lo tanto, el obituario es un registro de fallecimientos. Sobre la muerte se escribe con respeto y con amor, dice Alonso Hernández, en este espacio que sirve para reivindicar la identidad colectiva LGBTI de nuestro país. El obituario recoge las historias de personas famosas y no famosas, entre los que se encuentran varios de los 1,310 casos de crímenes de odio por homofobia registradas por la organización Letra S de 1995 a 2016. Es también como un cementerio virtual lleno de luces que, a causa de la fobia que existe en nuestro país hacia lo LGBTI, se han extinguido pronto. En el obituario, las almas se manifiestan a través de las palabras que comparten quienes visitan este espacio. De acuerdo con el historiador Alonso Hernández, en el obituario se ha encontrado más visibilidad de hombres gay, mujeres transvesti y mujeres transgénero, en este orden que personas bisexuales, lesbianas y hombres transgénero. En cuanto a profesiones u oficios, hay intelectuales, artistas, activistas, empleadas de gobierno y hasta delincuentes. Existe un alto número de fallecidos de manera violenta o que haya fallecido a consecuencia del VIH-SIDA. Otros, cuyo closet de cristal cortado o de celofán no es impedimento para que se les integre al colectivo en el que convivieron de manera oscura o luminosa. El closet les sirve a los vivos y parientes homófobos. Ya muerto el closet deja de servir como herramienta de sumisión o supervivencia social. Al fallecer una persona, lo importante es rescatar su memoria y legado. Y la función de un historiador es buscar procesos y quitar máscaras de cuántos closets haya en la vida de una persona, incluyendo el de su orientación sexual, y poder cuestionar lo que le obligó a mantenerse en el anonimato, mencionó para la revista Vice Alonso Hernández. Tu opinión suena. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con nosotros y nosotras en Sonidos Incluyentes, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Así Legal y en Twitter como @asilegal_df. También les invitamos a visitar nuestra página www.asilegal.org.mx, en donde encontrarán mucha información sobre derechos humanos, además de que podrán escuchar, descargar y compartir todas las emisiones anteriores de Sonidos Incluyentes. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Comenzamos. Antes de que nos olvide, nos evaporaremos en valles y subiremos hasta el cielo y bajaremos. Regresamos a Sonidos Incluyentes. El día de hoy platicamos sobre el obituario LGBTTI en México, un lugar abierto al recuerdo de aquellos y aquellas personas identificadas con la historia del lésbica, gay, bisexual, travesti, transgénero y transexual e intersexual en México. Para ello contamos en el estudio con Alonso y Miguel, miembros de Obituario LGBTTI México. Bienvenidos sean nuevamente aquí a Sonidos Incluyentes. Alonso, cuéntanos, ¿qué es esto de Obituario LGBTTI? El obituario es un espacio para conmemorar, recordar, impedir que el tiempo haga el estrago y el olvido en la memoria de las personas de nuestras comunidades o poblaciones LGBTI que han fallecido. No importa el año, la década, el siglo, no importa si eran abiertos, eran cerrados, si eran importantes o eran personas comunes, no importa, es para todos. Miguel, ¿qué fue lo que los motivó a formar o a diseñar Obituario LGBTTI? Bueno, una de las cosas es que no dejar que se pierda la memoria de todas las personas, sea cual sea su extracto social, su preferencia aún así. Creo que esa es la mayor virtud que tiene el obituario, conmemorar y hacer visibles a todos los compañeros y compañeras que han fallecido por cualquier causa, enfermedad, accidente o asesinato, como es la costumbre en estos momentos, ¿no? Es más que eso, es lo importante del obituario. Alonso, ¿y qué podemos encontrar en obituario? Entiendo que obituario es un espacio cibernético, ¿cierto? Sí, es un memorial cibernético que puedes encontrar en algunos casos fotografías y biografías de personajes que ya fallecieron, que han sido mexicanos por nacimiento o por naturalización, o que ellos decidieron vivir en México y hacerse mexicanos por herencia, por trabajo, ¿no? Porque también yo creo que muchas veces no se ve esta parte de que la gente puede que su nacionalidad de nacimiento le favorezca en ciertas situaciones, pero que decida vivir en nuestro país y aquí fallecer, ¿no? Entonces es un reconocimiento a ellos, a ellas, por ese trabajo, por ese amor y también por sus vidas, ¿no? Alonso, Miguel, ¿cómo ¿cómo es que ustedes seleccionan las historias que van a poner dentro de Obituario y dónde las encuentran? ¿Cómo saber si hay un mexicano o mexicana ilustre que trabajó, que luchó por el reconocimiento de los derechos LGBTTI y que está en el obituario? ¿Están solamente personas luchadoras, defensoras de los derechos LGBTTI o cualquier persona que haya sido o que esté frente a esta identidad o expresión de género? No, pues el obituario no tiene ninguna diferencia. Ok. Se acepta cualquier gente que fallezca. Okay. No importa que no sea activista. Ok. Personas de a pie, compañeros que han muerto por VIH, por cáncer, por lo que sea, tienen que estar en el obituario. Ok. Ya sea desde un político hasta un bebé, están en el obituario. Entonces, ahí los podemos tener. Y no hay una forma de escoger. Tú puedes subir, si tienes un conocido, familiar, amigo, tu pareja, haces tu membranza, su fotografía, nos las mandas a obituario. Nosotros acomodamos nada más lo que tú nos escribes y se sube al obituario. ¿Pero hay alguna, digamos, requisito en términos de que tenga que pertenecer a la comunidad LGBT? Mira, los requisitos son los siguientes. Tiene que ser una persona que haya fallecido, lo primero, porque de repente nos salen con que no estaba muerto, andaba de parranda. Lo segundo es que sea mexicano por nacimiento, por naturalización o por vida. Y lo tercero es que pertenezca a las poblaciones LGBTI. No importa si haya sido de closet o haya estado fuera del closet. No importa si es famoso o no importa si no lo es. En eso somos como que bastante explícitos en no discriminar. Inclusive, bueno, a veces nos han mandado personas que no pertenecen a la comunidad, pero que han apoyado a la comunidad. Entonces, hemos pensado en hacer un apartado para los compañeros de ruta. Los aliados. Para los aliados, porque también creo que también tienen que ser reconocidos por nosotros. Claro. Pero vaya, ahorita lo primordial es rescatar estas historias de vida, porque muchas veces por la homofobia se silencian. Hemos encontrado casos de personajes o de personas cuyas familias decidieron ocultarlos y borrarlos de sus historias familiares, o que de repente no son nombrados en las biografías de sus familiares por esta homofobia que se tiene, o son negados inclusive por mucha gente, ¿no? Entonces es un trabajo rudo y difícil, porque claro, es no nada más recibir los obituarios, sino también cuando nos mencionan, nos nombran en alguna red social, lo que hacemos es buscar en internet, buscar en libros, buscar en periódicos, referencias de estas personas, entrecruzarlas, corroborar datos y finalmente crear esas biografías, ¿no? Alonso Miguel, qué interesante trabajo, sin duda, el que hacen ustedes en obituario. Vamos a un corte de estación y cuando regresemos me gustaría que nos contaran algunas de las historias que ustedes tienen dentro de obituario. ¿Les parece? Soy José Luis Gutiérrez, no le cambies, seguimos aquí en el 660 de Radio Ciudadana. Recuerda que estamos hablando sobre el obituario LGBTTI y tenemos en la cabina a Alonso y Miguel, fundadores de este tan importante trabajo. Regresamos en un momento. Síguenos y escríbenos a través de Twitter, @asilegal_df y Facebook Así Legal. ¿A dónde? ¿A dónde? No te vayas. Sigue escuchando Sonidos Incluyentes. Esto es Sonidos Incluyentes. Continuamos. Escríbenos a comunicacion@asilegal.org.mx. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, el negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante pero sabroso. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul cielo. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte. Aunque estamos de regreso en Sonidos Incluyentes. Mi nombre es José Luis Gutiérrez y escuchamos La Llorona, interpretada por Jimena Sariñaga. La Llorona es un son itzmeño del Istmo de Tehuantepec que se desconoce la autoría. Les recordamos que el día de hoy platicamos sobre el obituario LGBTTI México y para ello tenemos aquí en el estudio Alonso y Miguel. Continuamos con la entrevista. Alonso, cuéntanos un poquito cuáles son las historias que tenemos dentro del obituario. Bueno, hay varias. Las hay desde personajes de época de la conquista, pasando por época novohispana, siglo XIX, tenemos personas de la época porfirista, de la revolución, o sea, es casi como un libro virtual de historia a partir de estas pequeñas biografías donde se entremezclan gobernantes, militares, políticos, gente en situación de calle, gente que estuvo en reclusión, personas de todo nuestro abanico social, ¿no? ¿Y como cuántas personas o cuántas historias tenemos dentro de la página aproximadamente? Uy, tenemos que mil y fracción, okay, de personas. ¿Y entre ellas cuáles son las historias o las personas más destacadas? Que digamos, bueno, está, no sé si está Monsiváis o no sé quién está en este obituario. Está Carlos Monsiváis. Ajá. Está, por ejemplo, el presidente Anastasio Bustamante. Wow. Está, por ejemplo, evidentemente Cotita de la Encarnación. Está Ignacio Latorrimier. Están activistas como Elvia Martínez, Luis Armando La Madrid, Luis Armando Amézquita, está Marco Osorio. Vaya, tenemos inclusive cosas que personajes que polemizaron como un caníbal. Ajá. El caníbal de Quintana Roo, que fue todo un caso. Y tenemos, por ejemplo, varias compañeras trans que han sido asesinadas, ¿no? Entonces, de repente sí es muy interesante. Hemos tenido, al interior ha habido inclusive los recuerdos de otros compañeros que van al obituario y empiezan a decir, bueno, yo conocí a Enrique Alonso, yo conocí a Ernesto Alonso o Enrique Álvarez Félix y sucedió esto y esto y aquello. Y entonces se va enriqueciendo la semblanza, ¿no? Justo a eso iba. ¿Quién escribe las semblanzas? ¿Quién propone a las personas o quién las propone las escribe? ¿Cómo es que ustedes se allegan de la información? Bueno, en un principio era proponía y escribía y luego me proponían, me decían, bueno, acaba de fallecer tal persona o tal persona te falta, ¿no? Y uno de los problemas que de repente se tienen es que no contamos con fotografías, ¿no? Entonces, Ulises Prats, que es un artista plástico, nos donó para el obituario tres calaveritas para que pusiéramos ahí a las personas que no tienen rostro o que no tienen datos completos o que desconocemos muchas cosas de ellas, incluyendo la fotografía, y para que no se pierda el recuerdo vamos poniendo ahí algunas semblanzas. Miguel, ¿y qué papel juegan las familias de estas personas en el obituario? Deberían de jugar un rol muy importante. Muchas sí aceptan que se suba la semblanza de su familiar. Otras lo quieren seguir ocultando, aunque sea público. O sea que ahí vemos todavía todo un tema de homofobia, tremendo. Sí, homofobia, sí, dentro de la familia. Familiar, claro. Sí, de que no quieren saber de que mi hijo era homosexual o era lesbiana o era transvesti, trans o intersexual. Vamos a seguir por muchos años con ese tipo de formas, pero pues se tiene que subir. Claro. Y Alonso, ¿se han encontrado casos en donde ustedes suben una historia, una biografía a petición de alguien y la familia no sabía que tenía una identidad o expresión de género diferente a la heterosexual? Hemos tenido, sí, un caso. De hecho, es muy curioso porque en su página de red social de esta persona, tenía, vaya, ahora sí que cuando empecé a ver que había en su página, muchos antros de ambiente le daban las condolencias, muchos lugares de encuentro le daban las condolencias y gente que uno encuentra en esos lugares. Entonces, bueno, evidentemente sabíamos que lo era. Cuando lo subo, me escribe de inmediato su hermano y me dice que si por favor podría, que está consciente de la importancia de la memoria de su hermano, pero que la esposa y los hijos no sabían y que había que darles tiempo. Entonces yo lo que les dije es, no puedo hacer gran concesión, lo que puedo hacer es poner la foto y la semblanza en las calaveras de tal manera de en que podamos esperar un tiempo prudente para volverlo a subir de manera individual y no se pierda la información. Y así lo hemos hecho con algunos casos en que los familiares o bien inclusive han denunciado el que se suba, y eso también contrapone los derechos, ¿no? El derecho a la memoria, no nada más de la persona que ha fallecido, sino de quienes conservamos la memoria de esa persona, ¿no? Entonces, digamos que es una lucha constante en la cual incluso tenemos que estar luchando en contra de una ley de datos personales que de repente nos quieren poner esa ley como una barrera, cuando esa ley debería de extinguirse con la muerte de la persona y no seguir siendo utilizada para silenciar estas voces, ¿no? Claro. Miguel, ¿cómo un miembro de la sociedad, cómo puede allegarse a ustedes para decirles quiero que la memoria de mi familia esté en su obituario? ¿Qué tiene que hacer las personas? Bueno, realizar la semblanza. Ajá. Proporcionarnos una fotografía y nos la puede enviar al correo electrónico, que es archivosymemoriasdiversas@gmail.com, y ahí nosotros vemos los datos y los subimos al obituario. ¿Y el dominio del obituario cuál es, para que la gente que nos escucha pueda echarle un ojito? Y también que nos cuenten un poquito en esa página de internet del obituario, ¿qué más hay? Porque veo varios menús, digamos. ¿Qué es lo que podemos encontrar dentro del obituario? Bueno, dentro del obituario, el obituario está en permanente construcción y reconstrucción. Lo principal es, tenemos lo que es, está en WordPress, está en dos plataformas. Una es en WordPress para la gente que no utiliza redes sociales, y otra está en la red social, creo que más famosa, una azulita por ahí. Y lo que tiene es las fotografías, tiene las semblanzas y tenemos una pestaña sobre quiénes somos, qué es el obituario, qué es Archivos y Memorias, cómo se pueden contactar con nosotros, y también lo que estamos haciendo es la pestaña para los compañeros de ruta, que es necesario también brindarles este reconocimiento al apoyo que nos han dado los aliados, y básicamente es lo que tiene esta primera página. Sí, que aparte es la donación que nos hizo un amigo, un enamorado del obituario, que nos dijo, tienen que respaldar, porque luego la red social te pone muchas trabas. Claro. Entonces tienen que respaldarlo y nos hizo esta página, ¿no? Oh, entonces, qué interesante. ¿Cuánto tiempo llevan con esta página? Llevamos desde el 2009. Ok. Y bueno, evidentemente el obituario es como la micropunta del iceberg de la cantidad de amistades que hemos perdido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, sí urge que la gente nos mande estas semblanzas, porque cada uno es depositario de la memoria de mucha gente que ya se fue, de muchas comadres que inclusive ni siquiera sabíamos los nombres verdaderos, ¿no? Claro. Entonces, igual con el apodo, no faltará quien de repente ve el apodo y diga, ay, pues era fulanito de tal. ¿Les ha pasado eso? Nos ha pasado que se entrecruzan, claro, las historias, y entonces alguien me dice, pues, ¿qué crees? Yo tengo una foto donde salgo con él y pues es en un antro, pero pues ahí la recortan, ahí ven cómo la hacen lucir, ¿no? Qué bien. Y hacemos ese trabajo, ¿no? Entonces ha sido muy padre. Hay gente que de repente, a partir del obituario, se da cuenta de que sus familiares o amigos han fallecido. Recibí hace una semana una llamada de Estados Unidos de un señor que había trabajado para un pintor que está dentro del obituario y que quería saber qué había pasado, ¿no? Porque él se había ido muy de joven, había dejado al pintor y que tenía ganas de visitarlo. Y cuando lo buscó en el servidor, encontró que ya había fallecido. Oh. Y yo lo que le dije, bueno, pues lo que te recomiendo es que como una manera de despedirte, nos escribas algo que hayas vivido con él para que siempre lo recuerdes de esa manera, ¿no? También es una manera para despedirse porque hay familias que no nos dejan despedirnos de nuestros amigos, uh-huh. que si es que nos avisan que murió, claro. nos avisan con meses de meses después y no sabemos a dónde irlos a llorar, a dejarles una flor, a recordarlos. Y este espacio sirve para eso, ¿no? Para decir, pues mi amiga, mi amigo, mi compadre, mi comadre, mi novio, mi exmarido, ya no está, pero pues puedo decir que aquí le puedo dejar, pues no sé, algo, una foto de nosotros dos. Claro. ¿No? Ay, sin duda, un espacio maravilloso que creo que ayudará mucho al reconocimiento de la memoria, ¿no? Y a no olvidar a esos seres que tanto amamos y que siempre nos han acompañado en esta lucha. Alonso Miguel, lamentablemente el tiempo se ha terminado. No me gustaría cerrar sin que nos puedan dar sus redes sociales, Facebook, Twitter, pueden decirlo. ¿Dónde podemos localizarlo? El obituario está tanto en WordPress como está en Facebook. Okay. Y pertenece a Archivos y Memorias Diversas, que también tiene su fanpage en Face. Y bueno, pues nos pueden encontrar ahí, en estas dos, también en los martes del taller, okay. que este año cumplimos 30 años de este evento que se da todos los martes. ¿En el taller o en el almacén? Daba en el taller y en el almacén y que ahora se da en Voces en Tinta. Oh, okay. Ya cumplimos los 30 años. Y el Seminario Histórico LGBTI Mexicano, que es un evento que se hace en noviembre y que evidentemente tiene que ver también con el recordar, el conservar la memoria y en hacer investigación. Okay. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Quisiera agradecerles muchísimo el estar con nosotros. Muchas gracias por estar aquí en Sonidos Incluyentes. No, gracias a ustedes. Sonidos Incluyentes es un esfuerzo de asistencia legal por los derechos humanos. Síganos a través de Twitter en @asilegal_df y en nuestro Facebook Así Legal. También puedes visitar la página www.asilegal.org.mx, donde encontrarás mucha información sobre derechos humanos y todos nuestros programas. Agradecemos en los controles técnicos a Cristina García, también a Carolina Valle, productora del Instituto Mexicano de la Radio, por todo su apoyo, y a Adrián Aguilar y Antíoco Pérez de la Madrid de la producción de Así Legal. Ante la discriminación, prejuicios y estereotipos, escuchemos la diversidad de nuestras voces. Hasta el próximo viernes en punto de las 6:30 de la tarde. Si ves contenido que discrimina, envíalo a comunicacion@asilegal.org.mx. Sonidos Incluyentes es una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con Así Legal.